Nido de Gárgola. ¡Ay, chiquillos, gárgolas, todas las que están! ¡Bravo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, queridas gárgolas? Ahora, este programa ahora es nocturno. Nocturno. Quisimos hacer un programa un poquito más tarde. Para que hagan la previa. Para que hagan la previa antes de irse a carretear. Y ponerle buenos temas para que salgan prendidos. Oye, las buenas salgan a pelear por ahí. ¿Sí? ¿Cómo te ha ido, Arielito? Bien, hermano. Sé que esta semana he estado más tranquilo en la pega, weón. Porque puta que ha sido estresante la weá, weón. Puta que bueno. La gente anda comprando como loca sus weas de regalo, weón. Ya me tiene chato la gente como loco, weón. Oye, hoy día pasé por Estación Central, compadre. Estaba la cagada. Ahí más encima se juntan todos los flights y puta. Están en su salsa cocoteando los culiados. Sí, weón. Ahí se concentra todo el lumpe. Claro, toda la mierda. Y sí. Salen los pasteros del Alonso entre mí ahí. Claro, si vi al Alonso andaba ahí. Sí. Andaba cooperando con la cadena de oro. Oye, partamos el programa, pues, partamos con un tema así. ¿Con qué vamos? Vamos con una guada brígida. Una banda que a mí, weón, en lo personal, es una de mis favoritas, weón. Si a ti te gusta Chuchunden, pues tú tenías fotos en pelota del weón con tu sí, arco. Sí, tenía el calendario también. Sí, ¡vámonos al tema! Ya. Nos vamos con Dead. Y el tema es Sacred Serenity. Yeah. We'll be right back. Germán, tremendo tema, ¿sí no? Temazo, ¿no, Aloncito? Chul, dime. Puta, le pone el culiao. Bueno, Bargolita, aquí estamos compartiendo una cervecita. Como buen día sábado. Con los amigos aquí, bacán. ¿Sí o no? Qué rico. Puta, ¿qué te hace esta weá, weón? Y bueno, en la semana, weón, han pasado hartas cosas. Cumpleaños la negra, la polola del pelaido, el Gárgola Master. ¿Dónde está el Gárgola Master? Está echando la medallita, ¿no? Está cagando. ¿Gárgolita? Está cagando. ¿Qué pasó? No. Me pilló. Dejaste, madre, de hondo. Me pilló del baño. Dejaste la media araña del baño. He vuelto. Estamos hablando de que la negrita estaba de cumpleaños esta semana, po. Ah, claro, mi señora. Estuvo de cumpleaños el día miércoles 16. Y puti, estuvimos piolas y celebramos claro, algo piolita ahí. Caché que la pega de puta la saludaron chulientes, una recalona la. Sí, po, sí. Bueno, las rosas que le llegaron, el ramo. Y el paquete que le daste vos. Fue medio que estamos buenos también. Las rosas iban con su paquetito. Un paquete callampa. Chiquillos, ya. Salud, estamos aquí con unas chelitas refrescando. Sí. Como buen sábado, ¿no? Hizo un calor hoy día, weón. Sí, la cagó, weón. O sea, es que tuve toda la tarde, weón, echado descansando. Vegetando. Ya que no traje hoy día, weón. Aproveché de descansar. ¿Y por qué llegaste tan tarde, weón? Puta, lo encontraba Boti, weón. Pero eso tenía que verlo antes, weón. Puta, vos cachés que los Rockstar, weón, nunca llegan a la hora, weón. El Rockstar. Bueno, peladito, esta semana. ¿Qué tienes? Bueno, ¿no pasaron hartas cosas? El Darth Vader en la moneda. Ah, bueno. Yo esa imagen la había visto antes. No, sí, también la había visto. También la había visto. Una capa ploma, weón, vi años atrás. Y sin máscara. Es que la máscara ya tenía puesta, el culiao. Oye, weón. Y. ¿Qué más? Puta, hubieron hartas cosas esta semana. Bueno, esta semana muchos también le regalaron la cajita de Navidad, pues. Ah, la que da en los trabajos, claro. La aguinaldo, como el hoyo, pero igual salvan. Puta, yo todavía estoy ahí. Yo creo que ahora el lunes, martes, puede que caiga algo. ¿Y caja no te dieron? No, no me han dado. Puta, los buenos cagados, ya, pues, ahí. Que el jefe, buen. Me han dado como caja. El jefe, buen, puta, malo que le digáis temas, buen, y no se raja nunca. Ya. No, está castigado, cagó, weón. Cagó Don Chechito. Por cagado, por penca. Salud, peladito. Salud, Aloncito. Oye, y bueno, esta semana, ¿qué más pasó? ¿Qué tenés tú? ¿Qué noticias tenés? Bueno, anda, no, está la cagada, pues. Como trabajo en la Plaza Maipú, compadre. Porque este es el último fin de semana de. Mañana va a estar peor, pues. O sea, último fin de semana antes de Navidad. Último antes de Navidad, pues, claro. Bueno, y trabajo cerca de la Plaza Maipú y hay harta gente, harto movimiento, ¿cachai? Bueno, yeah. También harto cachete, allá y para acá, weón. Una pasarela de manjares. Qué rico. Un manjar. Que tenía las nariz rojas como. Mañana nosotros vamos a estar con la ñata toda roja. Pero el copete, los cachés que el copete. Como rosácea, ¿ah? Como rosácea. Saca esa mierda. Ponte el. Mira. El de King Diamond. Eso no es bueno. Sí. ¿No te vi? Ya, pues. Vámonos con un tema de Navidad, pues. Sociedad Alcohólica. Y el tema es. Ya, Ariel, está ahí desconcentrado. Feliz, hombre. Feliz falsedad. Ay, gracias, sosa. Yeah. Otra vez llega la Navidad. En Navidad, ¿qué es lo que? En Navidad. escuchando. Lo de Gárgolas. ¡Fuente de Navidad! Esa era Sociedad Alcohólica. Dejando un lindo mensaje de amor. Claro, a lo, como el Grinch. ¿Ah? Como el Grinch, a lo Grinch, ¿sí o no? A lo Grinch. Pero igual dice la verdad, compadre, ¿sí o no? Bueno, sí, pues bueno. Gente que pierde un poco el sentido de la de lo que de verdad se trata la Navidad, ¿no? Exacto. Muchos weones, puta, tapan la weadita con regalitos, weón, puta, en vez de demostrar un cariño. De querer más al prójimo. Claro, no sé. O, adelante, prójimo. O no sé, pues amiguita, en vez de entregarle un regalito, que dé en la parte, no sé. Pues, puro amor, no, puro, ¿no? ¿Ah? Oye, han pedido tema la gente. Hoy, sí, chiquillos, ¿no? Queremos darle el Facebook para que vayan pidiendo los temas dentro de la semana, pues, chiquillos. Y aprovechen de ponerle me gusta, pues. Chiquillo, por favor. Mire, le vamos a dar el Facebook. Este es, a ver, acá lo tenemos, facebook.com/nido.gárgolas. Y el Mix LR vendría siendo el mixlr.com/mixlr. No, mixlr. Ah, ya. mixlr.com/nido de gárgolas para que nos escuchen en online, ¿o no? Justamente. Así que vámonos a los pedidos que tenemos, por... Bueno, una gargolita amiguita de nosotros, ¿ya? Que nos viene siguiendo hace rato. Nos pidió un temita, vos. Calma, que el DJ está medio. Ya. Se le enredaron, ¿no? Los tentáculos. Sí. ¿Ah? Es que tanto. Te cuento el tendinín y tanta paja, vos. Sí. Betsabé pidió un temita, vos. Betsabé, flor de piedra. Flor de piedra. Ándale. Bello negro. Bello negro. Ahí va. Ojalá que nunca se le marchite esa flor. Bueno, ella pidió el tema de Tankard. Un tema de Tankard. ¿Cómo? Need Money for Beer. Un buen tema para vacilar. Estos buenos son borrachos, pero más borrachos que nosotros. Y a vos. Y vos. Esto buen tema, mansa guata, lleno de. Y vos. Y Rosy, hasta el enano. A Tunki. Bueno, entonces lo vamos con el temita, vos, DJ. ¿Ah? Sácate una pil sencillo. Fuck! escuchando Nido de Gárgolas. Aguante la Pilsen. Toma, ¿eh? Aguante la Pilsen, la ira. Mira, ¿sí o no? Y el Alonso, mira, mira. Mira, Juan, oh, como el cacho se castiga el culiao. ¿Ah? Toma que toma, mira. Toma. Toma que toma. Chiquillos, les reiteramos el Facebook. Es facebook.com Nido de Gar. No, perdón. facebook.com/nidodegárgolas. Eso es para que nos escriban y pidan los temas. Y para que nos escuchen, mixclr.com. No, mix. ¿Y cómo pusiste el CLR? ¿Por qué me dijiste CLR? Aprende a escribir, mierda. Ya, es mixlr.com/nidodegárgolas para que nos escuchen online. Online, no. Y el Facebook es facebook.com/nido.gárgolas. Ahí, ese. Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí, ahora sí, sí. Ahí está. Joder, ahí está. Están buscando hasta en Xvideo, la gente. Todos perdidos, los weones. Oye, sí. ¿Cuál? ¿Pornhub? No, pero una weá más nueva. A ver, ¿cuál tenés? YouPorn. Ah, esa weá. Todos la conocen. Débil entonces. Débil entonces. Salud. Salud. Uy, está rico este roncito. No, acabamos de cambiar de la cerveza al roncito. ¿Eh? Es que hay que probar de todo un poquito. Las cervezas son para el. Ya, este bueno, se pone caliente. Lo hacen con copete, le viene la calentura. A mí, el otro día, bueno, yo cacho que el otro día no la pescó ni una buena, ¿cachai? Claro. Eran como las 3 de la mañana, bueno, me habló, estaba entero caliente, loco. Me decía, Ariel, mándame una foto. Y no sé qué hacer, pues igual la bañé, pues así mi amigo, pues, bueno, ¿cachai? Así que, no, le gustó el culo. Le gustó. Justo yo estaba, me voy a comprar unos boxers nuevos. Ya. Así que. De leopardo. Sí, de la tigresa del oriente, así que. Un azul de cuero, ¿ah? Con fleco. Con harto fleco ahí. Oye, un saludo entonces para las amigas de Alonso. ¿Warrior Yáñez? No, Marion. Pues. Este, bueno, escribe como lo es. Ah, es Marion Yáñez. Marion Yáñez. Ella. Javi Mollita. ¿Javi Mollita? ¿Mollita? Mollita. Ah, ya. Mollita. Bueno, sería Marion Yáñez y Javi Mollita, que son amigas de nuestro Pulpo Alonso acá. El galán. Sí, es que lo que pasa es que este buen es Pulpo, entonces. Claro. Experto en Spider-Man, toda esa wea. Claro. Cuenta billete como tonto ahí. El capó de citroneta. Y la lengua creo que ahí también. Tenía un becho. Un becho negro a la chiquilla. Oh. Ya. Oye, ¿qué pasó? No, este buen se envoló. Ya, chiquilla, le mandamos un becho negro. Ya, ahora. Un, dos, tres. Ahí está para ustedes, chiquillas. Esperamos tenerlas por acá algún día. De invitar. Y bueno, y hay hartas chiquillas que quieren venir para acá, pues. El problema es que nosotros no volvemos, somos peligrosos. No. Sobre todo vos, pues. Cuarto piso aquí, las tiramos para abajo, de la weá. Aparte, el DJ, weón, la weá antigua, weón. Ahora es Viagra, pues, weón. Sirti. No, pero este weón le da la weá y la agarra carterazo, pues. Ah, de veras que este se pone agreso. Agresor, el que le ves cagaste. ¿Ah? Un saludito a la Carla, weón. Se comió el carterazo. Un saludito a la Carla, weón. Un abrazo. Y un besito especial. Está todo arreglado. Está todo arreglado. Oye, tenemos más pedidos, pero. Oye, vamos a poner más adelante. Pero hay cachado que Las gargolitas son las que las llevan acá, ¿eh? Están las mujeres, weón, se prenden y piden temas más que los hombres. ¿Será que nosotros tenemos mucho sex appeal? Ah, sí. Claro, el micrófono. La fibra óptica. Le excita nuestra voz, weón. Pues, claro. Creo que en este momento están ahí, meta de. Claro. Sí, es de más. Squirt. Deben estar ahí. Metal Squid ahí, pa, todo chorreado. Oye, todo el teclado pura, chorreado ahí, dos diez en la mañana. Salud. Oye, se te acabó la chela, Loncito. Permiso, calculito. Toma, este weón toma, como que no tomaba nunca, weón. ¿Qué le pasa que la semana ahí lo pesca, weón? La junta toda la sed de la semana para pa el sábado. Y el weón nos ruega que lo hagamos ver, pues así. Y le haya pasar otra. Sí, para que. Oye, bueno, pero es que termine el programa, pues, el weón se nos va a curar ahí después, no, de todos los temas cambiados, weón. No, si no, este no se llama Abraham. ¿Quién es ese weón? Un culiao que se vuelve loco con copete, weón. ¿Y quién es? ¡Tápelo con diario! ¿Y quién murió? ¡Tápelo con diario! Hoy están en la ita. Oye, vamos a tema, pues, weón. Hay un temita aquí de David Presley. Que no sé quién pide esta weá. Puta, es que este tema, weón, lo encuentro vacilón, weón, y aparte me dan ganas de tomar, weón. Oye, tomaba aguardiente con Bills. ¿Con Bills? No, compadre. Queda bacán. ¿Qué rico? Le llaman Chufly, le dicen así. Ah, sí. Chufly. El Chufly. Aguardiente con Bills. Ah, bueno. Para que lo prueben, chiquillos, queda espectacular. El pelado sabe, tiene calle este weón. Con dos ya que hay, es como el terremoto. Ya. ¿Ah? Ah, con dos que hay listo. Con medio ya que hay prendido. Ya. Sí. Y después te ponés calentón, ¿no? De weón, depende, weón. Ah, claro. Si, está en... si te lo tomáis chambriadito. Ah, claro, te Oye, vamos al tema. Puta. Bueno, este tema se llama Aguardiente de David Presley. Un tema vacilón. Para el día sábado. Adelante, Presley. ¡Ay! Escuchando Nido de Gárgolas. Temazo. Banda chilena, weón. Sí, igual le ponen los culiados. Me vas a afinar la weón, pero. Al socio, sí. Pero tiene actitud. Pero sí. Una actitud. Sí, para tocar este tipo de música hay que tener la voluntad. Las ganas. Más que ser un buen cantante. Claro, o muy técnico, de repente o la pandemia. O muy buen músico, po, weón. También, po, weón. Sí, la actitud callejera la que lleva el rock and roll. Unos buenos riffs, un tuca-tuca. De hecho, nosotros podríamos hacer una weá, weón, ¿sí o no? Una weá así como un rock death metal cumbia pachanguera. Pero con unos toques de bachata, puede ser, sí, que esa la lleve ahora, po, weón. Igual le aplico un poco, Romeo. La voy a mezclar con black. Sí, pues la bachata con black. Con black metal. Pasapiela, ¿no? Podría resultar algo, ¿eh? Dejaríamos la pura patada. Dejaremos la inquietud. Oye, el video, weón. Nosotros hace rato que estamos que vamos a hacer un video de presentación. Bueno, mi amiguita ahora está disponible. ¿Cachai? Sí, tuvo un inconveniente. Sí, tuvo un problema, pero. Pero ahora. Pero lo bueno es que ya salió. Debe estar carreando. Pero lo va a escuchar cuando. Claro. Nos llevo al aire. Bueno, aprovecho mandarle un saludo a mi amiguita Paulina. Que debe estar por ahí. Toda tripiada. No, que ella es muy psicodélica para sus cosas. Es simpática ella, yo la conozco. No, es bonita. Sus tatuajes ahí. Bueno, lo bueno es que salió del problema que estuvo y salió bien. Está bien ahora, está tranquila. Qué bueno. Con su hijo. Entonces, un gran abrazo para Paulina. Para ella. Y un beso. Y un besito. Ahí va otra vez. Mira el weón, está aburrido. No, este weón se cree turco, como si fuera esa weón de música media árabe. ¿Cómo se llama ese weón que canta el Tarjan? Mira, secretarjan. Qué terrible. Secretarzan. Te fuiste a la capilla. ¡Para la raja! Oye, el Ariel debería irse para dar la raja por haber llegado tarde. Pero caché que tuvo mi inconveniente. Por llegar al último, por equivocarse. Pero traje copeta, ¿no? Traje la benzina que prende los motores. Bueno, pero. Me acordé de Daddy Yankee. Por eso nomás te salvas. Lorea. Esa guada. Ese fue un mensaje subliminal, ¿cachaba, no? Se me hace con la boca. Te prende ahí. Un rico ron. Está rico, está heladito, sí. ¿Eh? Es que a mí me gusta La Habana, yo ¿sí? soy fiel a La Habana. Ah, vos te crees cubano. No, pero es que el que le encuentro más un rico sabor con Coca-Cola que claro, no, sí, es especial. Porque hay unos ron que son muy dulces. No, el copete es muy dulce, a mí me patea mucho. Sí. De hecho, me deja muy seco. Ay, oye, vamos a otros pedidos, pues, bueno, tenemos un par de pedidos más. Bueno, esta es una gargolita que hace poquito lo estaba escuchando. Se llama Emily Cat Patton. Ella. Bueno, ella es una fans de Mike Patton, por eso se pone los apellidos curiosos. ¿Pero ella es fans de Mike Patton o de Faith No More? Pero ella, su nombre original se llama Else. ¿Tú caché que ahora todos se ponen un nombre curioso raro en Facebook y la mierda? Claro, la mierda. La Pokémoncita. Claro, tu villaco, el rompe discoteca y weá. La bellaca. Claro. Bueno, Elsie alias Emily Cat Patton. Bueno, le gustan los gatos. A esa guay, los gatos están de moda también. Pues, todos quieren un gato ahora. No encuentro ni un brillo los gatos. Prefiero unos perros. Hay que desamarrear el gato. Los perros son terribles bacanos. ¿Ah? Es que no, yo prefiero una gata. Una gata que me rajume. Una perra. ¡Ah, cacha! Yo prefiero un sapo. Yo prefiero una zorra. Pero hay cachado. Qué exótico este huevo. Sí, es que la piel es bonita. Pero hay cachado que todos los perritos sean al cielo, menos las perras, ni las zorras, ni los sapos. Sí. No, sean al cielo. No, jamás. Oye, qué manera de hablar, huevo. Bueno, él sí pidió un temita, po. Ella es fanática de Faith No More. Nos pidió un tema vacilón. El tema vendría siendo. Bueno, ¿no? De los inicios de Mike Patton en Faith No More. Bueno, Wicked Loss, este tema lo cantó el. Adelante, Wicked Loss. El vocalista de. ¿Cómo se llama este uno? El negro. El negro. El negro. ¿Te acordáis del negro? A ver. A ver. Es la cerveza, weón. Sí, lo pone así. Se pone weón. Va, anda buscando una cartera para mí. La cerveza le deja Carcore. Oye, ya por el tema de la niña. ¿Cómo se llama la banda del negro que estuvo en primero en MySpace? Pero si la otra estuvo el negro que cantó, el que primero cantó este tema, weón. Que tiene un tema que se llama culto personal y tiene una weón así. No, Alexander Cuchino culiado. Esos locos se llaman Culto Personality. Sí. Ah, ¿verdad? Se llaman. ¡Oy! ¡Oh! Sí, también. Los tengo aquí. Pongamos el tema de los bucleos. Ya. No, okay. ¿Para qué? Pues si yo sé quién es. Sí. No, pero te estoy demorando mucho. Living Color. El vocalista estuvo primero. Fue el primer vocalista de México. ¿Estás seguro que era el vocalista Living Color el que cantó en sí, Facebook? Sí. No, era el padrista. No, hermano. Ahí, bueno, ahí vamos a cachar y vamos a armar este rompecabezas. Ah, ya vamos con el tema para Emily Cat Patton. Esto es We Can Lose con Fate No More. Atore Crap. We Can Lose. We'll be right back. Oye, qué rico son el bajo, weón, sí, de Faith No More. Se destacan con el bajo. Qué rico, loco. ¿Qué ¿Cómo se llama? Espérate. Lo borró. No, borré. Ya, fue. No, el vocalista se llamaba. Espérate. Oh, qué terrible eso. Se llama Chuck Mosley. Chuck Mosley. Bueno, puta, Faith No More tuvo acá en Viña, revolucionó el festival, en el 92. Bueno, cuando Viña también en ese tiempo igual cuando Viña trajeron, era festival. Claro, traían buenas cosas. Ahora puro reggaetón, bachata. Oye, pero ahí, a Faith No More lo trajeron por equivocación, si nadie los cachaba, los organizadores no cachaban. Sí. ¿Quién era Faith No More? No, se llenaba el alero. Sí, ¿sabéis por qué los trajeron? Porque estaba Rock en Río en ese tiempo. Que estaba esquina, y que esta era así como claro. para los jóvenes, pues weón, ¿cachai? A Viña. Y como estaba Rock en Río, trataron de contratar de aquí a Brasil alguna banda, y estos fueron los buenos que les cobraron más barato, y entonces como eran los más baratos, los trajeron. Y se lució. De hecho, este weón le dedicó un tema a la Mira Hernández, pues weón. Claro, en esa oportunidad. Sí. Un tema bien. Y se habló tanto también que se habló harto de que le había agarrado el poto al Bodano, bicho, weón. Sí, pues sí, se la agarró. Pero es que, esa vez dejaron la cagada los locos, el weón se subió por las torres de. Es que de hecho Mike Patton en esa época era pesado, era bueno al huevo. Era más joven, era más bizarro, le gustaba tirar un pollo y toda la weá. Claro. De hecho, esa vez que estuvo, salió con bermudas, ¿cachai? Rapado a los lados. Claro. Así como... El estilo noventero que estaba claro, pegando, el estilo grande. Venían con la gira del disco el Real Thing. Con ese disco de año, donde sale We Got A Lot. Pero bueno, en ese tiempo también estuvo Europe en el festival, o sea, también. Pero no, Europe estuvo después. Después. Y creo, mira, si mal no recuerdo, creo, me parece que Europe estuvo con Cheap Trick. Cheap Trick, esa vez. Qué buena. Cheap Trick también estuvo en Viña. Qué buena. Y la rompieron. Es que, bueno, buenos músicos, bueno, estos compadres saben mucho. Sí. Después, no, y bandas orejas de los 80, po, claro, ¿cachai? Y no, bandas que también te dejan mucho en la vida. Puta, igual que a Viña están hace rato trayendo a esta banda Level 42, po, hace rato que están, que los traen años, po, y todavía no pasa. No, es que lo van a esperar, que, van a esperar que se disuelva la banda. Con la caldeza que tenemos, weón, y un brillo, vieja culiada, le gusta más costeno salir. Esa vieja culiada que hace el aseo con esa música así, pues. Claro. Típico, no, y la vieja que le gusta Arjona, bo, claro, pura mierda. Arjona venía pura caca seca. Tiene la casa llena de antorchas, weón. Claro. Así que, bueno, vamos. La última banda que encontré buena que trajeron en el festival fue de los Backstreet Boys. Y ellos, bueno, Aloncito, creo que estaba mojado. Está, sí, pero que se lo bailó todo. Sí. ¿Ah? ¿A cuál te gustaba a ti el. El Kevin? Ah, el Nick. ¿No son unas galletas esas? ¿Ah? ¿Las Nick? Se cayó el carnet. ¡Hasten! ¿Por qué? Las Nick, ¿qué existen? ¿Ah? Pero si vos no comís galletas, pues. A mí me gusta la grill. Las miras, pues. La grill. Que hay con la boca más seca que. Pensé la idea, pues, para tomar pilsen, pues. Este borracho estúpido. ¿Hay maní? ¿Este culiado cree que soy su. ¿Qué, weón? El chaperón. ¿Cómo se llama el te estaré culiando? El weón que anda con el viejo este de los Simpsons, el. Ah, el Smithers. Smithers. No pasa nada, pues. Y vos. El DJ es hueco. El DJ es hueco. Oye, vamos, tenemos otro pedido, weón, de Rip Janis. Otra amiga de acá del. De Nido Gárgolas. De Nido de Gárgolas, pues. Rip Janis. Otro nombre. Cuático que se pone ahí, bueno. Será. Rip Janis. Y mira la weá, pidió un tema de Janis Joplin. Ajá. Ahí dice, lo dice todo, pues le gusta la weá media psicodélica de ser bien drogadista, pues su weá. Pero ¿por qué? Neopren y toda la mierda. ¿Por qué especuláis ese tipo de comentarios? Porque uno saca todo el rollo ahí, pues. Pero no, uno tiene calle, pues. Filtra un poco, filtra, pues. Ahí cada uno ve. Me falta filtro a mí, weón. Le tengo todo el filtro también. Vamos a comprar un filtro especial. Especial. Bueno, nos vamos con un timita que pidió Rip Janis. Este tema es de Janis Joplin y el tema se llama Cosmic Blues. Adelante la bola. sácate un pito. Que igual revolucionó para la época. Bueno, antiguamente las mujeres como que no tenían mucha oportunidad, o sea, oportunidades tenían, pero no las pescaban mucho. O sea, sí, lo caché que la música siempre ha sido un poco machista igual en ese sentido. Claro. Pero Janis Joplin sacó su voz a conocer y bueno, es con, al mundo. Conocía como también una del grupo de los 27. Sí. La última, exacto, la última que se unió fue la... la ¿cómo se llama esta mierda? La... la de Supernova. Ah, la Amy Winehouse. Amy Winehouse. Que, puta, igual la respeto como el estilo de ella. ¿Cómo hubiese sido pegarnos un carrete con la Amy Winehouse? No, yo creo que era piteada. No, hubiese sacado la chucha. A nosotros, porque la buena es pesada, porque creo que era pesada. Sí. ¿Ah? Yo, un carrete. Me hubiese gustado haberme pegado un carrete con esa mina, loco. No, me hubiese gustado haber pegado un carrete con la... ¿qué podría ser con la Supernova? ¿Con Estéreo 3? Atrévete a aceptarlo. Está Ariel, weón. Oye, la semana. Oye, ¿cachaste? La weá de las viejas feas, weón. O sea, las atropelló, weón. Son transexuales, la weá. Pero, ¿dónde? ¿Quién dijo eso? Porque ya, o sea, se dio ya a conocer su identidad. ¿O estás especulando igual que no, él? No. Se dio a conocer su identidad y las buenas son transexuales. Máxima. Y son, son hermanas, pues las dos buenas salieron medias pidiadas. Oye, pero son. Son muy bizarras. Parece que les pasó una planadora en la cara, weón. Es que son buenas obsesivas con las operaciones, weón. ¿Qué opináis de los pavos, weón? Mira, yo quiero. Viene alguien, ponte el pavo. Viene alguien y te dice, oye, esa niña me atropelló con el autito a pedales. Mira, yo creo que. Lo que pasa es que el carabinero, weón, tiene que hacer su pelo nomás, weón. No, pero lo que pasa es que. El criterio. Lo que pasa es que los pacos son tan básicos, hermano, que se rigen mucho por la ley. Y se olvidan del criterio. Se olvidan también que ellos son del pueblo, porque ellos prácticamente son Perkins del Estado, ¿cachai? Ellos. ¿A quién reprimen? Al pueblo. Porque a los buenos cuicos tú te das cuenta que el cuico lo puede tratar como el pico y lo pone. Van a bajarle moño, ¿cachai? ¿Te has dado cuenta sí, esa mano, eso, no? Eso es verdad. Bueno, aquí yo creo que la culpa prácticamente fue la de la represión del Paco. ¿Por qué? Porque las chiquillas quizás, bueno, las viejas culiadas estas feas, cometieron el error de. Claro, pero a ella se le ha hecho demasiado bullying, ¿cachai? Siendo la hicieron que, bolsa, por loco. Siendo que el problema principal fue de la ley, ¿cachai? Porque ellos fueron los que dejaron la caca. La paca esta que salió en. La paca le tenía que haber dicho a la vieja. No, ¿cachai? No corresponde, ¿cachai? ¿Está temblando para eso o no? A todo esto. Sentí así como. Yo. No, se te mueve el piso ya. Oye, a todo esto, hoy día caché una información por ahí. Mira, escucha. Siento como algo raro. Sí, sí, mira, a todo esto hoy día por Facebook, caché. Por Facebook caché una weá de. Caché una weá de Haroldo, el weón que trabaja en el Quake Alert. El grupo brasileño que da mucha información de los temblores. Ya. El compadre pronosticó un temblor para la región así como Valparaíso. No caché. Casi siempre los epicentros son para ese lado de Valparaíso. Y el compadre igual le ha chuntado harto. Sí. Tiene buena chunte. No, sí, bueno, creo que le dicen a Ariel. Bueno, resulta que. Bueno, el buen dijo que dentro de 8 horas hoy día iba a haber un temblor. Y aparte de eso también, dentro de 7 días también creo que viene otro sismo. Bueno, estamos en un país sísmico. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que. Esperar lo que venga, no más posible. A todo esto, lo mejor es. Lo mejor chilito, es. Siempre está moviéndose. Lo mejor terremotos están en la pijera. Déjale. Sí. ¿Está por ahí de las tejas? Sí, por las tejas. Bien. ¿Sí o no? Buen terremoto, bueno, buen perro muerto también. Oh, sí. Lo oíamos loco, pero. Oh, de los buenos. Unos payasos, como Chala corriendo por San Diego. Claro. Buena experiencia. Sí, estuvo simpático. Oye, y. Bueno, y puta, pobre vieja, weón. Creo que no pueden ni salir de la casa, loco. No, mira, si hubieran sido unas personas normales, ¿cachai? Me comía una señora, no la hubieran weado tanto. Y lo que pasa es que ese problema. La vieja era muy pegada en fotos, hacían travesti. No, y más encima trabajaban para los Muni, entonces esa weá la gente le molestó porque muchas veces la gente. ¿Cómo travesti? No, pues no eran travesti, sí, pues eran transexuales. O sea. Es la misma weá. Así parecido, pero. Hay tantos géneros, bueno, hoy en día de moda. No es lo mismo, pero es igual. Nicolás tiene dos papás. Nicolás hasta atrás. Bueno, y ahí quedó la guapo. Han pedido más disculpas que la chucha, pero yo creo que el tema principal aquí es la ley. Aquí la ley tuvo la culpa. Creo que la vieja tuvo también, en parte, fue muy, muy a la raca, pues bueno, o sea. No creo que haya quedado con el pie quebrado porque una cabra chica. Pero, ¿a qué velocidad podría haber ido la niña, weón? Mira, yo trabajo. Chiquillo, yo trabajo en la. Le sacó la yala. Le cortó la winch a la yala. No, yo trabajo cerca de la plaza y yo, puta, puedo comprar a 100 personas. Igual es medio peligroso porque los pendejos te agarran mucho vuelo con los pero carros. Una niña de 4 años. No, una niña de 4 años no. No, no, no quiero justificarla. Pero yo creo que el tema porque principal. El parto tendría que haber sido por velocidad entonces, bueno, de los pacos. Pero el tema principal aquí fue los pacos. Porque fueron por los pacos que se provocó tanta polémica. Mira, la guatería que quedó ahí, ¿no? Toda esa polémica ha salido en la tele, pues, ¿cacho? Muestran esa weón que te mostraron la weón la cagada que quedó con los milicos. Los milicos, weón. ¿Cachaste la cuestión de los milicos? Ah, llevan pertrechos en unos containers a no sé qué parte, a weón. A Francia, a Europa. Cuéntale la historia. Ya, pelado, y bueno, eran unos containers que iban a Europa con. Creo que eran pertrechos de militares, weón. Lo que llevaron, está lo mismo. La weá que llevaron. Aquí se pide pertrecho. Pertrecho. ¿Qué significa, eh? Ah, ¿qué significa? ¿Qué significa pertrecho? Para que lo oyente aquí. Son material de militar de baja, ¿cachai? Así como, no sé, pues pueden ser. Claro, ropa militar, pueden ser, no sé, armamento que está ya. Ya estaba muy usado, ¿ya? Claro, eso. Y iba con coca, weón, unos containers. Pero es que, puta, tú cachai que buen. El poder siempre va a llevar, weón. Sí, las leyes, weón, están hechas para quién, para los pobres, nosotros nos quedan. Pero te das cuenta de pero que la manipulación de la comunicación, que han hablado caleta de las viejas. Las viejas le han dado como caja toda la semana. Siempre pasó eso. Y la noticia de los milicos con la cuestión de la coca, lo dieron un puro día. Ahora, yo también. Y pasó así, ni lo pescaron. Así como son noticias más importantes. Ya, pero pillaron la coca. ¿Cachai? Pero el trasfondo de la hueá. ¿Quién puso esa coca ahí? Lo de la marihuana. Que el gobierno quiere pasarle la hueá. ¿Cómo se llama? El negocio de la marihuana a las farmacias. ¿Cachai? Entonces la quieren hacer legal, se la van a pasar a las farmacias y las farmacias van a cobrar cuánto. Pero, la marihuana. Sí, pues si están todos. Y todas esas hueá son noticias que no dan. La tele. Y lo que pasa es que la tele. Pero que estamos en Chile, para andalizar y tú caché que la tele igual le chupa el pico al gobierno. Así. Adelante, chupa el pico. El peco. El peco. Maldito dinero, siempre lo va a llevar. Pero bueno, el pueblo es un huevón que no se pega el palo. O sea, están pendientes de puras teleseries culiadas. Los llenan de pura mierda la tele, y los buenos con esa se conforman. Bueno, siempre ha sido igual, en todo caso, siempre. Bueno. Ya que no había nada, ninguna noticia así como buena onda. Más peor. Vamos a un tema, weón, un tema alegre, po, weón. Vamos a un tema alegre, vamos y, a poner. Y no nos queda más que tomar. Vamos a un tema bien movidito, así como bien hardcoreito. No es hardcoreito, weón. Es alegre, es un tema muy. Es un. ¿Vacilón, rock and rollado? Sí, es un temita. Tiene harto sabrosón. Y también tiene que ver con el tema que estamos conversando, ¿no? ¡Sí! No, pues no tiene nada que ver, si es un tema instrumental. Es un tema instrumental. Como Arielito está medio. Está medio desconectado. Que me he cachado aquí una vieja fea ahí. Qué vieja fea, hombre. Ya vamos, un tema. Alonso, pones del temita, porfa. La banda se llama NoFX y el temita se llama Floating a Dead Horse. Adelante, Dead Horse. We'll be right back. Estás escuchando Nido de Gárgolas. Bueno, chiquillos, el tema que pasó recién es de Misfits, se llama Return of the Fly. Y está, lo, lo pegamos un poquito con el de la set porque son, cortito, son temas cortos, son temas punky, po, bueno, sí. ¿Cachai? Punky corto. Es como punky. Es como el Alonso, corto, cuando Express. Adelante, Alonso Express. Bueno, el temita ahí está Glenn Danzig, está como todo el estilo rock and rollero. Ese tema es del tiempo de Misfits con Danzig. ¿Qué preferís? ¿Misfit con Glenn Danzig o con Michael? Me gusta, mira, me gustan los dos. Michael Glaze es bueno. Me gustan los dos. Lo que pasa es que técnicamente, vocalmente, es mejor el compadre de ahora. Pues. Michael Glaze. Sí. O sea, el de ahora, ahora ya no toca. Ya no, no canta. Pero... Ahora canta otro bueno. El... Y ahora queda el puro Jerry Only. Ese que es el que canta. El único de Misfit que está... Es el que canta. El que se llevó el nombre de la banda. Claro. Jerry Only. Una puta, una banda. Jerry Only. Only, claro. De, y bueno, se mantiene musculoso y te la va, ¿eh? Claro. Que de repente pensaba que yo estaba. Que era mago. Jerry Only. ¿Más gordito? Como el, no, pues como el mago Oli. Ah, sí, pues. Mago Oli. Oli. Oye, te fuiste la cabeza. Mago Oli, bueno, de buen chanta, weón. Oye, pero ¿sabéis lo que? No, yo no lo encuentro chanta, weón. Pero bueno, encuentro muy, muy. Es como que. Como, es como habla. Es como habla el. Cuando no se pudo salir de la wea. Ah, en el Festival de la Una esa wea. Pero aperró. Pero aperró con la wea. O sea, el loco la estaba haciendo de verdad. No, y casi, casi se muere, ¿eh? ¿Y cachaste por qué le salió mal? Porque se supone que todos tenían que cerrar los candados. Los cuatro candados, una wea así. Claro. No, no lo cerró bien. Entonces el viejo, cuando lo abría, escuchaba el sonido. Claro, cachaba la wea. Entonces como uno no estaba abierto, no estaba cerrado, no sonaba el click, entonces bueno, estaba esperando y sonaba el click y no sonaba. Claro. Y ahí se agüeó. El pelado creo que es bueno para los candados chinos, así. Qué hueá de tu vida. Qué huevo ya. Peladito, ¿me convía un cigarrito? Pero claro. Pero no se puede fumar acá en el locutorio. No, no se puede. Está prohibido. Se queman las cajas, huevo. Claro. Me lo pasé yo este. Ya. Chipabugni. Ponele ahí, a ver. A ver, el chipamóvil ahí. Está lento el Alonso con los efectos. No, pero sí, hoy día Juan trabajó hasta las 10. ¿De qué hora trabajaste hoy día? A las 12. A las 12, ah. A las 10. De 12 a 10 trabajaste. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Tenías pega o vos qué? Porque falté el lunes. Porque, para recuperar. Porque carreteamos el domingo, vos coches. Ah, verdad. Oh, a mí no me invitaron a hacer carrete. No, andan pa' callado. Mira, la weá es simple. Este loco lo mete para que Juan saliera un poco de aquí del. De su. Ya. De su trepa, ahí tenga. Lo está apadrinando. Sí, para que Juan no, sea bien, más vivo. Está bien, está bien. Le estoy mostrando la vida ahí. Ah, pero ya. Chiquillo. Me gusta porque necesitamos. Les vamos a recordar el Facebook de Nido de Gárgolas, que es Facebook.com facebook.com/nido.gárgolas. Y para que nos escuchen online, mixlr.com/nido de gárgolas. Ahí está para que pidan los temas, ¿verdad? Nos manden algún mensaje, no sé, sí, lo que ustedes quieran en realidad. Foto erótica. Ya te pusiste callo ya. ¿Ah? Ya se puso callo. Agarró maña, aquí tuvo una idea como más pecado ahí. Sí, pero era como Smither. Sí, ¿no? Sí, pero lo rescatamos, lo ahuevonamos. O sea, lo desahuevonamos. Claro, todavía le queda un poco así. Mira, si pone la pena. ¿Sí? Y yo ahora. Érase una vez, Aloncito. Alonso, el Firulais, el Pulpo Alonso, Pulpo Alonso, con su amigo Cayo Basualto. ¡Oh! Dije hasta el apellido, weón. Oh, bueno, se pone así con este, con bueno, no estará escuchando, Cayito. Le mandamos. No, bueno, que... si no estuviera escuchando, le mandamos claro, saludos. Sí, la buena onda, sí. Es la buena onda, sí. Al no final. Somos, no somos mala onda. Saluda a la distancia porque está tomando cerveza. Claro. A lo más seguro. No somos rencorosos. La venganza. Es mala. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena, decía el Chavito. Sí, Chavito. Sí. Don Ramón ahí. El Alonso es como. Me inspira. Cuando es mañoso, es como Don Ramón. Que le podríamos comprar un gorro. Un gorrito de. Cuando ande con la weá, lo pisotee. Claro. Para que se quite con su gorro culiao. Sí. Y la bruja aquí, ¿dónde está? No tiene bruja. ¿No? Ah, te comí los conserjes. Te traen torta. Hay un conserje que lo visita. Oye, vamos a tema, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, ¿te vuelo los conserjes? Yo cuando llegué, me preguntaron de dónde iba. Yo dije al piso y el departamento. Entonces me dijo, ustedes son los que cantan. ¿La puleta? Sí, pues, weón. Ah, pues somos connotados entonces. Sí, pues, ustedes son los que cantan. Sí, le dije. Ya me dijo. Ya no, me dijo, pase nomás. Pues, tiene un cigarrito, mío. A mí me estaba pidiendo droga. Así que la pasada fue una coima de cigarro. Tiene un saquecito. Tiene un pitito. Tengo puro porro, le dije. Tengo un porro ahí. Tema para que se sirva un comedio. Qué lindo. Piensa, sí, también se preocupa. Estamos secos. Vamos un tema fome. Tengo los labios más secos. quiero lubricarlo. Oye, vamos a Hypocrisy. De mis bandas favoritas. Es una ofensa, Bastión. Sí, y anda con la polera. Anda con la polera, ¿sí? Claro. ¿No? Mira. Una probada de la extrema divinidad. Y no, pero anda. Y es XS, la polera. No. XX. No, si era XS. Ah, no, este buen la mandó a chicar. La mandaste a la costurera. Saludó a la abuela de Alonso. A la mamita. Que le arregle la ropa a esta mierda de hombre. Y la pitilla de los pantalones. Puros petos. Claro. Sí. Vamos al tema, po. Vamos a un temita de este. Ya, buen, Alonso, ¿no? Que lo. Ya, presidenta, ven para acá. Ya, ven para acá. Ya. No me huevo. Ya. Venga. La banda se llama Hypocrisy. Y el tema se llama. Espera, voy a presentar este weón. Vamos con Hypocrisy y esto es. Irasir, adelante, Irasir. ¿Y no voy a poner débil entonces? We'll be right back. Estás escuchando Nido de Gárgolas. Música de fondo. Ahí está. Ah, no sé. No, porque el güey estaba vacilando. Sí. Oye, cantó todo el tema a los sí, lo vaciló, movía los cachetes. Sí. ¿Quién está fome? La música de fondo. Ay, ¿qué voy a poner? A ver. Ponte ahí ráfaga. Veamos qué. Estéreo 3. Esperar los cachetes. Ah, le sale igual, güey. Sí. Estos son nuclear. Esto bueno, yo lo vi en la fonda. Bueno, vos también. La fonda bizarra, man. Pero excelente, man. Sí, son baladas. La raja. Se mandaron la mansa gira en Europa. Oye, sí. Ah, no, lo he escuchado el último. Esto bueno igual, aparte de lo musical, la presencia en el escenario era bien, ¿cómo se llama? Humilde, dale, donde estábamos. Dale vuelo. Era bien humilde donde estábamos, pero loco le dieron todo el toque. Más encima lo bueno es como si usaran tío Nacho, ¿sí? Igual pelo cuidado. Puros pelos bonitos. Puros pelos bonitos. Bien cuidado. Ahí está. Bueno, ahora sacaron en el 2015, sacaron un disco muy bueno, que se llama Fórmula Vanity. Ahí estaba. Fórmula de la China. Yo no lo escuchaba. De los mejores discos del 2015. Sí. Junto con el de la bandera. Pero a ver, esta banda, el sentido de la letra, ¿en qué se basan? Que lo Oye, ¿por qué este weón no quiere un micrófono? Si sí, pues que quiere hablar. ¿Pero quién? ¿Y vos creéis que yo cago en la plata, güey? Yo tengo un micrófono esos de Barbie en la casa, así que. Un Fisher Price. Un Fisher Price. Oye, puta, nos estamos yendo, chiquillos, gárgolas. O sea, nos estamos yendo el programa porque. Claro. El carrete continúa. Es una pena. Hoy me acordé de Ozzy. Ozzy. Yo veo, cuando veo al Alonso así como ya estando todo loco y weá. Ozzy. Claro. Ah, se puso malo, ya. Gárgolas, esta es nuestra despedida ya de este programa que lo pasamos increíble. Esperamos que también ellos lo hayan pasado. Esperamos que les haya gustado este programa, que saben que nosotros lo hacemos para ustedes. Nosotros el tema para terminar. Ah, pero Alonso. ¿Con qué tema? Bueno, chiquillos, esperamos que lo hayan disfrutado, se hayan reído con nosotros, y esa es la idea, hacerlos cagar de risa. Que se meen de risa. Recordemos el Facebook y el MixLR. LR. ¿Ah? Para que nos escriban en la semana, chiquillos, y pidan temas, nosotros los vamos a poner los temas. ¿Ya? Facebook.com/nido.gárgolas y mixlr.com/nido de gárgolas. Ahí para que pidan, o sea, los pueden escuchar online. Y un saludo grande a todos los que nos pidieron temas, a todas las chicas. No hubo ningún. Fueron puras mujeres. Todas las chiquillas. No, las chicas están apañando con el rock and roll. Sí. Los hombres están medio dormidos, andan puro hueando. Están medio dormidos. O están dormidos o están muy. eléctrico. Macaqueado. Macaqueado. Claro. Sí. X video, weón. Por eso el Gárgola Master se peló. Por bueno, siempre se ha pelado. Siempre se ha pelado. Y vos. Es Pokémon. Iba al urbano. Iba al urbano. Este, cuando te acordás que. Al martillo iba. El martillo, ¿te acordás del martillo? Martillo Metal Cloud, que está en Granada. Ese estaba al principio, después cambió. Yo cuando fui decía Martillo Metal Cloud. Entramos. Ah, porque quedó eso, po. Quedó el. Y la weá decía Martillo Metal Cloud. Lo que pasa es que con esa weá vendió, po. Vendió mucho en esa época con los Pokémones. No, yo lo pasé increíble ahí, weón. Buenos carretes ahí en el martillo, weón. Ya, vamos. Ya. Chiquillo, fue un gusto. Gustazo. Un beso a todas. Un abrazo a todos y será hasta la próxima. Hasta la próxima. A esperar Navidad nomás y a ver qué regalito nos llega. Para la próxima. Lo de siempre, pues calcetines, calzoncillos, desodorantes. Muñeca inflable, aquí, bueno. Nada, que todos saben que soy borracho, pues, bueno. La muñeca inflable que le regalaron a Alonso el año pasado ya está toda rentada. Tiene parches, pues, bueno. ¿Qué tiene? ¿Tiene parche de bicicleta alguna? Le hizo cagar, pues, sí. toda tiesa, pues, está toda casposa. Tiene como la piel, la tiene toda seca la piel. Ya, weón. Ya, un gusto, chiquillos, de haber estado con ustedes de nuevo, nuevamente, ambas dos. Otra vez. Y será hasta la próxima. Hasta el próximo programa Nido de Gárgolas. Hasta el próximo vacilón. Un beso negro, Alonso. Y beso negro, Ariel. Nos vamos con un tema piola para despedir. Un tema romántico. Suavecito. Sí, suavecito, para que si van a salir ahora prendido. Para que bajarle un poco. Sí. Sí, porque los guardias se creen. Van como muy ofusivos por la calle, no sé. Pa' y guan, sí. Bueno, nos vamos con Sepultura. Y el tema es Arise. Yeah. Hasta la próxima. Y nos vemos. De hecho, esto fue Nido de Gárgolas. de Nido de Gárgolas.